45 limones en una solita rama. 400 pasajeros en un solo tren de carga. Al secreto de tu pecho no se lo diga a nadie. Que te lo ha de guardar ese que nadita sabe. Yo soy esa mamá ni en una solita rama. Cuando se viene el invierno, yo me escarcho en la almohada. Del alto condo quisiera la pluma del espinazo para escribir.